Un podcast más. Hoy presentamos conciertos. Los Nintendo, Sega, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Hola, bienvenidos a una nueva edición, capítulo, la weá que sea, de un podcast más. Capítulo 16, si no me equivoco. Ah, mire qué bonito, cómo avanza el tiempo. El Super Dulce 16. Sí, ya nos estamos acercando a los 18. Ese carrete medio siempre, ¿no? Que hacen los chiquillos hoy en día. Y bueno, como todos los jueves, aquí me encuentro. Pero cambiamos la fecha. De veras que ya no es jueves. Bueno, también aprovechamos de anunciar de que ya nos vamos a subir el capítulo los jueves y nunca más. Sino los días martes. Porque en realidad no les interesa, pero. pero vamos a subir los días martes. Si a alguien le interesa, que lo publique. Así, ¿por qué no hacemos los jueves? Puta. Por la misma wea, que a nadie le interesa. Y bueno, me encuentro aquí junto a mi querido amigo Nico Wes. ¿Cómo estás, joven? Muy bien, amigos, muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Y yo con estos dos jovenazos, como cada martes, a contar de ahora. Con nuestro querido DJ Cabezox aquí en la mesa de sonido. Trabajador del mes, pues sí, se tenía que pegar alguna fallita en algún momento nuevamente. Lo echamos de menos la semana pasada, pero ahora está acá con nosotros de nuevo. Y con mi buen amigazo, el bueno de él. El muy caballeroso y yo. Claro, el chilenazo. El chilenazo. Don Mora, ¿cómo se encuentra usted, caballero? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, aunque recién está empezando, pero bien. De veras. ¿Cómo va a estar la semana? Puta, no sé, po, weón, no soy adivino tampoco, po, weón. Le voy a ir a preguntar a Pedro Engel. A Pedro Piedra. Ay, no. No, no venga con weá aquí. Oiga, y este capítulo se trata de nada más y nada menos como nuestras muletillas. Los Teletubbies. Los Teletubbies que vienen a Chile en enero. Sí, pues como en ese capítulo los Simpsons cuando aparecen en el escenario. Los Teletubbies. Y dicen, ¡Budín! De los conciertos que hemos pasado, que vendrán. Se la tiró usted. Bueno, de acostumbrado. Ya. Por eso. Bueno, este capítulo va dedicado a los conciertos que ya hemos vivido. Y que en volada viviremos y en volada no. Como el que nunca viviremos, que es el de Tool, yo creo. Sí. O como el que yo me estoy perdiendo ahora, que es el de Katy Perry. Qué pena no poder verlas en vivo. Puta, yo quería ir a verlas. Me refiero a Katy Perry y todo su elenco. Claro. Por eso verlas. Sí, la bailarina. Sería un elenco muy grande. Oh, qué gran elenco que está ahí al frente. Algo así. Sí. La jalea. No, señor Mora, no me mire así. Y bueno, ¿y qué les tenemos para hoy día? Hoy día, bueno, el primer no, por la chucha. Si es que lo que pasa es que a mí una persona de aquella gran nación me posteó en mi muro que este huevón vuelve a Chile el 27. Colapsó, ¿qué le pasa, señor? ¿Por qué puso eso, weón? Mira, estoy haciendo terapia alternativa o Reiki, ¿sabes? Flores de Bach. Pero no puedo, no puedo. Este coche su madre me saca de quicio, weón. Está intentando hacer el OM, llegando al Nirvana y todo eso, pero no puedo. Te desalineó todos los chakras. No, y vuelve me a Chile. Me caga el cerebro y aparte lo tengo que escuchar por audífonos cada vez que este desgraciado lo tira por ahí. El mal te posee. Buen mal. Sí, pues este buen. Este buen tiene daño cerebral permanente. Muchos. Y vuelve a Chile este conchito. Madre, weón. Deje hablar de esa porquería de ser humano. Mejor hablemos no de lo merece. Bueno. No merece ese hijo de puta. Ese desgraciado de mierda. Ese hijo de la bastarda. Bastardo conche de tu madre. Perro bastardo y la wea. ¿Qué se cree? Muy desgraciado. Vamos a pelear terrible brígido. Hijo de puta, palmas. sido la puta grande que lo parió. Ah, ¿quién habrá sido la puta que lo parió? No sé, weón. Cuando la gente dice cada vida es valiosa, ¿por qué? Este weón no tiene una vida valiosa. ¿Por qué el señor? No la tiene, no la tiene. ¿Por qué el señor González tuvo que poner? Tuvo que, no sé, weón, dejar el condón en la casa. Sí, weón, puta que le lamentó ese hombre. Yo, si fuera su padre, me lamentaría hasta morirme, weón. No le diría, hijo, eres un hombre, eres mi hijo y me tienes orgulloso de eso. No, le diría, Homero, eres un desprecio de esta vida. Una rata de dos patas. Pero... Oh, perdón, estoy cambiando la voz. Ya, no, no más tribuna a ese weón y vamos con lo bueno que pasó. Bueno, así hicimos 3 minutos de podcast. Yay. 5, 6. Ah, en serio. En serio. Ah, mire. Majeto. Mire usted. Bueno, y hablando de Rusia, hubo hace poco aquí un festival. ¿Qué tiene que ver con Rusia? Nada, exactamente, quería cambiar el tema. Bueno, que se llamaba Santiago Gets Frauder. Ah, yo iba a decir Yopito Seco. Ah, no. No, no, hace tiempo que no veo a ellos. No sé. Es que, el efecto del huerguero. El huerguero mariposa. Sí, un huerguero, po. Me hace falta la jarjana aquí. Que se llamó Get Slaughter. No pudimos hablar mucho de él porque teníamos a una invitadita. Estábamos más ¿cómo que no? Si hicimos un especial de Get Slaughter. ¿Ah? ¿Cómo que no hablamos mucho? Si hicimos un especial. Bueno, sí, también, pero queríamos contar la experiencia. ¿Cómo había estado? Sí. A mi gusto, Gojira. ¿Ah? A mi gusto, Gojira. No, bueno, para mí fue Lamb of God. Las carteras de Dios. Los corderos de Dios. Qué patario, sigo tan maravilla. Es que yo creo que mi mirada puede ser un poco más subjetiva porque yo creo que soy más fan de Gojira que de Lamb of God. Sí, también. Pero es que Gojira sonó potente. ¿Ah? Gojira sonó potente. Sí, sonó potente. Y se subió Randy, por lo que caché. Yo estaba en el baño. ¿Randy Orton? Él mismo. Él hizo un... ¡RKO! ¡Oh, my God! ¡Holy shit! ¡This is gonna be great! Pero Lamb of God se pegó un muy buen playlist. Y aparte, tenían un telonazo. Que era el telonazo. De... Era el telón, un weón tela, pero más grande, po, weón. El tulón. Ah, ya se me puso ordinario. Del Killadelphia, que es un DVD de Lamb of God muy bueno, que abarca el New American Gospel. Y el H2 Awake. Ya. Y un tema de cuando antes se llamaba Born to Priest. Esa misma. Ya. Pero lamentablemente nuestro primer bloque no se trata del Get Slaughter, sino de algo... Del sideshow del Get Slaughter. Algo mejor, a mi gusto. Un concierto impecable, el Pimpinela. Día lunes. Ya, pues señor. No, que estamos como medio ya... Estamos medio pasados. Sí. Ya vamos a tener que terminar el programa. Sí. ¿Mande los links? No, pues estoy hablando de Masto, en el día lunes en el Teatro La Cúpula. Los mastodontes. Los mastodontes que nos sorprendieron ahí con su sonido, como siempre, impecable. Habla por vos nomás, porque ninguno de los dos weones de acá fuimos, excepto... Yo dije nos por todos los que fueron. Oye, se viene el medio festival, weón. Viene Pedro Fernández y Pimpinela, weón. Las viejas están vueltas locas. Y más otra weona más que no tengo idea cómo se llama. ¿No viene Marco Antonio? No, parece que no. Ah, bueno. Faltó Marco Antonio y de cabeza sí, cartel. Claro. Ya, continúe. ¿Cómo estuvo? Estuvo buenísimo. Bueno, se nos acabó el podcast. No, como dije, ¿no? En un teatro lleno, con un buen setlist, venían presentando su disco Once Round the Sun, una cuestión así, ¿cómo se llama? Es que yo estoy medio ya huerguereado. Yeah. Y impecable, pues, cerraron. Oye, tenían telón, tenían pantallas, ¿qué hueá tenían? Sí, tenían la carátula del último disco ahí, tenían un telón ahí en el fondo. Ah, de la esa hueá que parece como disco Los Jaivas. Una hueá bien roja, así, colorida. Sí, que parece disco Los Jaivas la hueá. Una vez así. Y ¿qué más le puedo decir? tiraron, regalaron baqueta al final, regalaron un frisbee que se debe haber hecho mierda. Y estaba autografiado. ¿Sí? Sí. Yo estaba ahí en palco. Le llamo palco porque en realidad estaba... Si, los que conocen el Teatro La Cúpula están las banquitas, las escaleras. Sí, está, y después hay una separación que queda como un poco en alto. Una cuestión bastante fea en realidad. Pero, ¿cómo sonó? ¿Suena bien? Suena súper bien. Suena... Yo me acuerdo que tocó una vez brujería. Mejor que Caupolicán. Ah, ¿en serio? ¿Me estáis hueveando? En serio. Mejor que Caupolicán. Y Caupolicán suena bien. Habrá que ir algún día. Sí. De hecho yo fui y no me acuerdo qué hueá de banda vi. Pero bueno, ¿y qué tal si nos vamos con un temazo de Pimpinela? Ya pues, el de las negras. Vámonos con este temazo de las negras, que es un buen video. Es medio psicodélico, medio extraño, como que huevea con esta moda de los 80, de toda esa porquería. De toda esa mierda. Sí. Preséntale a usted que tanto le gustan las negras, pues interracial. No, yo soy racista, lo lamento, yo soy racista. No puedo presentar algo que aparece en negra. ¿No? Entonces yo lo presento puedo yo. Puedo decir la banda. Ya. Y aquí nos vamos con el tema de Mastodon. The Motherload, aquí en un podcast más. se me está acabando el huerguero, parece. ¡Uy, qué buen tema, güey! Este tema no estuvo ausente, digamos, dentro del setlist que tocaron ahí en Teatro La Cúlpula. La cúpula. Macanudo, pues, weón. Y... puta, ¿qué tiene ahí en el...? No sé, weón, debe ser caca. Hoy se me fue lo que iba a decir, pero este es un muy buen tema. Sí, como la mayoría de los temas que ponemos en el podcast son buenos. Sí, ¿cómo vamos a poner un tema malo? ¿Cómo si se no, le ocurre? No, si no nos vamos a la chucha, si no, ahí sí que nadie nos escucharía. Eso es cierto. No, pero últimamente nos están escuchando harto. Así que darle las gracias a toda la gente. Desde Alemana. Alemana. ¿Qué canción era esa? Oye, ¿usted se lo raptan? No, ni yo creo, porque ningún ser de este planeta me podría raptar. Sería tan... No, no diga eso, porque si no, no va a venir nadie a buscarlo. Me va a castigar, bueno. Bueno, pasamos ahora al segundo bloque. Terminemos el podcast. El DJ dijo que terminemos. Ah, bueno, ya. ¿Diga los links? No, con una banda que se nos viene en noviembre. Miércoles 4 de noviembre. Marco Antonio Solís. Claro. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ay, yo también pienso lo mismo de usted. Ay, qué lindo. Es que sin mí nadie puede vivir. No, en realidad todo el mundo puede vivir. Escucha que se quiere poco, amigo. Que... No soy de esta época, pero ya pico. Usted debería haber vivido en otro país. Sí, en Europa. Como en África. Como en Alemania. German. Ya. Así que viene Marco Antonio Solís con su banda Pearl Jam. Presentando el último disco Line. Con el disco Lightning Bolt. Vienen presentando eso. No sé, en realidad esa es la excusa, yo creo, para venir a ganar plata acá, pero bueno. No, para venir a tomar vino. Oye, hablando de vino, ¿a qué hora terminamos este bloque? Ya. Un ratito más. Ya, voy a ir a buscar el vino. Nadie escuchó eso. Bueno. Más bueno que la chucha. Ya. Y se nos viene... Oye, yo estoy igual, que se peló. Próximamente se lo peló también. Ya pico. El punto es que... Todo como disperso en este capítulo. Sí, ¿no? Como que disperso. Debió haber sido ese polvo blanco que jalé en el estacionamiento. Y que no era bicarbonato. Es tan real como tú, como yo, como Jesús, que está ahí. Bueno, Pearl Jam tiene un muy buen show, güey. Yo nunca lo he visto en vivo, pero ahora compré mi entrada, fue... Fui como influenciado por mi amiga la Chusita Vedder, así que le mando un saludo, que sé que no escucha esta weá. Pero ella me dijo, oye, weón, compra la entrada de la weá y vamos a cancha. Bueno, tengo que ver a Pearl Jam alguna vez. Es bueno, yo los vi para Lollapalooza. Fui en bicicleta con mi hijo, aunque no tengo hijo. Fui en bicicleta con mi gato. Una weá así, pues, pero... Habían hartas bandas en ese Lollapalooza que me gustaba, haciendo como un review. Así, bum, bum, bum, bum. ¿Y se sacó foto con las mejores? Obvio, porque es el medio hashtag ahí. Hashtag Bad Religion. Bad Religion. Bad Religion. Aguante Bad Religion. Si más no me equivoco, para ese Lollapalooza tocó a Perfect Circle. Ah, yo creo que eso es lo único que lamento de ese Lollapalooza. No, también tocó Pussyfair. Tocaron The Hives. Tocó The Tempest Trap. Crystal Castles. Hipster eres, Dios mío, vete a la Starbucks con un Macintosh o con un iPhone. Tocó Arctic Monkeys. Estuvieron muy buenos. ¡Ay! Está bien. Es que para ir a Lollapalooza tenéis que... Para ir a Lollapalooza tenéis que vender las córneas, po. Entonces, puta, yo vendí mis riñones. Los dos. Ambos. ¿Y ahora cómo filtra todo esto? Me meo, weón. Bebo algo y me meo. Por eso no tengo pantalones, bueno. Tengo que usar pañal, pues, weón. Así que... No, no contes, madre, dale con la wea mala. Oye, que está bélico este DJ, hoy día le falta huerguero, parece. Está como me traca ahí. Bueno, y como nosotros somos bastante... Como que no alcanzo a recibir un balazo y llega llega otro. Oiga, el huevón está... Está atacante hoy día. Llegó... Llegó la del huevón del gato. Ah, mi gato. Nuestra mascota oficial se llama Hueón y es mi gato. Claro. Para los estúpidos que no lo saben. No, nuestro querido público que no lo sabe. Y para nuestra invitada que no lo creía, la de la semana pasada. Ah, la Paulita, sí. Saludos a Chandler. Saludos a Chandler. Ya, pues estamos en el segundo bloque hace rato, en realidad. Sí, estamos progueando, en realidad. ¿Por qué no nos vamos con este tema nuevo que tiró Pearl Jam? Oh, del último disco, Lightning Bolt. Que se llama... Sirens. De hecho, es como un temita de playita, atardecer, ahí... Into the Wild. ¿Ah? Como Into the Wild. No he visto. No me diga garabatos, por favor. No me diga grosería. Estamos en un programa serio. No, pues es la película donde el señor Vedder hace como la banda sonora con su ukulele y la wea. Ah, mire, también tenemos un datito. Sí. Sí, medianamente. Sí, sí, muy free. Mire los freaks que... Medianamente. No. Está como para eso, como para una playita, una báltica, una cachita, un porro y unos latinos, unos fox. Oh. Cartagena. Ah, no. Esa weá se llena de flight para el verano. Es un puro llega el weón y te asalta. Si te seguía el celular y no alcancé a terminar. Y son puro flight de acá de Santiago. ¿Ah? Son puro flight de acá de Santiago los que van el verano, vaya. Llega un facho en la pincoya. De la pincoya. Ya, dejémonos de weá. Ya. Vámonos con Pearl Jam entonces. Bueno, perro, esto es Perro Jam. El Perjam. Esto es el Perjam. El Perjam, ya. Bueno, perritos, ahora vamos a escuchar un temit de Pearl Jam, Sirens, aquí en un podkiwis más al Perjam. El Perjam. Sirens. ¿Cómo? Sirens. Ah, ya, qué bueno. Ya, aquí en un podcast más. Oiga, qué bonito este tema. Sí, sí, muy bueno. Esperemos que lo toquen. O sea, aquí como que nos hemos pasado un poquito de hablando weá. Oye, sí, parece que hoy día hemos hablado muchas weá. Estamos habladores de weá, ¿viste? Oye, y ve en la puerta que parece que viene alguien. ¡Oh! El jefecito. Apaga el jefecito. Oye, weón, esconde el guarguero, esconde el guarguero, weón. Si tú muere. Apaga el cigarro, weón. Y mi jefe de BlackBerry Studios, weón. Oye. No, hola, jefecito, ¿cómo estás? Sí, aquí, mire, mire, mire, estamos grabando aquí un podcast. Súper simpático, divertido, sí. Sí, sí. Oiga, súper ordenado esto. Oiga, no, no nos mire feo, pues. No, sí, lo podemos arreglar. Sí, sí, sí. No, mire, mire, nos portamos bien. Mire, de hecho, ahora parece que se nos viene una sección muy entretenida y diferente, ¿eh? Claro, que la estábamos la estamos preparando. Sí, de la. Oiga, jefecito, si fue por el error de Lollapalooza anterior, era. Era Arctic Monkeys, no estuvo en ese Lollapalooza. Mire cómo trabaja nuestro DJ. Y ese sonido nos indica los cortitos. Oye, la vi. Menos mal que se fue este viejo. Se fue el jefecito. O sea, sí, el jefecito. Saca el guarguero. Ya, que está ahora sí. Oiga, y estamos nuevamente con esta sección que la echamos de menos la semana pasada, pero sí, que ahora la tenemos nuevamente aquí. Pero igual supimos reemplazarla bien. Sí, sí, no, estuvo bien. Sonó bonito, me dijeron que Chandel cantó bonito. Oiga, mire, este, para partir, este es un temazo de un joven, que ya no es tan joven, que se llama Morrissey. Panajo, que se nos viene, ya que estamos hablando de concierto, para el Primavera Fauna. Ya. Junto con The Cardigans. Y aparte, este jovenzuelo va a tocar solo. Solo, lo que es solo. Sí, sin nada, totalmente solo. Sin nada acompañando. Va a estar a capela. Bueno, este tema se llama All You Need Is Me. Todo lo que necesitas soy yo. Ay, se cree poquito. Me encanta la parte final cuando dice You're gonna miss me when I'm gone. Me vas a extrañar cuando me vaya. Sí. Bueno, prácticamente el tema define un weón muy bacán, que él es muy bacán y que la mina lo va a necesitar. Como Morrissey. Sí, pues, bacán. Oiga, un dato importante. ¿Sabías que Morrissey se encargó de que toda la venta de comida del Lollapalooza? Bueno, algo parecido en realidad. Del Primavera Fauna sea totalmente vegetariana. Ah, qué fome. Porque a mí me gusta comer carne. Bueno, a mí también me gusta comer carne, pero el loco la hizo, po, weón. Y acá, como le decimos a todos, sí. Ah, no. Ah, ¿por qué? Esta weón. No sé, bueno, a mí no me gusta, por lo menos. Ah, estos chiquillos. Sí. Mira, a mí me tocó que el baterista de ellos grabara la batería del primer EP de Flucor. Ah, una... tocaba contigo. No, que él las grabara. Que él estuviera a cargo de la mezcla y de todo el cual. Y bueno, concha su madre. Ah, no es un gran hombre. No es un gran hombre. Pucha, yo pensaba que todos los bateristas eran buenos hombres. No, se da poco. Puta, me recuerda a alguien que no voy a nombrar. Yo. A mí no me gusta para nada Goofy, en realidad. Nunca me gustó. Tiene tema, a mí, sinceramente, con este tema no me engancha. Y ellos van a estar en el Conecta. En el Conecta, un muy buen festival que se nos viene, que es el Conecta. Que va a ser en el Espacio Broadway. Sí. ¿Quién? Y mira, aquí, esta también va a estar en el Conecta. Es una de las bandas internacionales. Ya. Es nada más y nada menos que Snot. Y este tema se llama Stop It. Va a estar bueno eso, ¿no? Va a estar buenísimo. Sí, aunque el vocalista está muerto, yo creo que van a traer holograma y weá. Bueno, pero yo creo que hay varios que están esperando ver ese cabeza de cartel del Conecta, en realidad. Todavía no se termina de tirar todo el cabeza, todos las bandas que van a estar, parece. ¿Cuántos faltan? Uno. Falta una, parece. Ya se han confirmado varias. Pero ese es el que van a decir como que la gente pidiera y lo que nos pidieran, ¿no? No, no quedó tan así. Ya. Mira, dentro de esto, las bandas nacionales que van a estar, ya que estamos hablando del Conecta, va a estar Denny, Chayla, Bebés Paranoicos, Goofy, Roswell, Asamblea Internacional del Fuego, que es una bandaza, de hecho no sé por qué no la tenemos aquí en cortito, Sin Perdón, Fakey, Pen, No Chain, Ni Voz Ni Voto, Cenizas, Scomic, Inside, que no los cacho, 562 menos los voy a cachar, Cleaver, no, ni idea, Isu, y bueno, dentro de lo que es bandas agro, porque acabo de mencionar las bandas hardcore, está Weiza, Total Moch, que habían dicho para el Agrofest pasado, no, nosotros nos armamos solamente para esta tocata y nunca más nos volvemos a armar, pero se volvieron a armar. Raza, cachín, Lupus, 2X, Rivo, Sin Karma, una muy buena banda que es Sin Karma, IM, Notcam, Retumba, loco, y dentro aquí dice Y Más, y más. Pero también nos falta otra. No conozco esa banda, Y Más. Y más. Y aquí y más. También nos falta otro cabeza de cartel, que es 36 Crazy Fist. Ahí estamos. Que es, sí, pues. Que es una banda que hemos estado esperando. Los que nos gusta esta banda, la hemos estado esperando harto. Y cuando la anunciaron, nos hemos mojado hasta más no poder. Vamos con el siguiente cortito. Oh, esta es una banda que ya no pudimos ir. No, sabes que yo estaba revisando la entrada. Ah, ya. Muy cara. Y en realidad están todas agotadas. La única entrada que queda prácticamente son como las de 70 y tantas lucas. Sí, plata que no tenemos. Yo miré y dije, no, no voy a pagar. Mucho será Muse, pero no voy a pagar. Pero si usted es millonario, lucas, puede ir a verlo, pues. Bueno, pero no lo soy. Y yo tampoco. Y yo creo que varios de los que nos escuchan no lo son. Yo creo que la gente millonaria escucha otra radio, no sé. Escucha, si es millonario, no nos escucha. Claro. El nombre del tema es Uprising de Muse. Del último, no del último disco, bueno, del penúltimo disco, que es The Resistance. Es un muy buen disco ese. Combina varias cosas y se nota una madurez bien grande de Muse. Es que es una muy buena banda. Ah, esta es una de las bandas que viene al Conecta, que es Fakey. Y la canción se llama Día Tras Día. No sé, a mí no me gustan estas bandas. No hay caso, no conecto con estas bandas no que van a tocar en el Conecta. No. Pero de otra persona que le gusta, pero sí. Lógico, sí, para todos los gustos. Es como una pero... Marica. Marica. Oye, cuéntame, Fakey, ¿cuál es tu primera experiencia homosexual? Bueno, esta banda, por desgracia, me gusta este tema. Este es Roswell, ¿no? Esto es Roswell. Este, puta, un nuevo final. Un nuevo final. Puta, son medio chillones, pero este tema ya como por cultura se me pegó, po, weón. ¿Por qué como por...? Porque dentro de todo, siempre se escuchaba en ese tiempo esta banda también. Yo nunca. Este era uno de estos temas que se pegaban en esos tiempos, como uno de Pedro Fernández, weón, como el Yo No Fui. Como la gasolina de Daddy Yankee. Algo así. No sabíais por qué te lo sabías, pero lo sabías. Ah, bonus track. Se nos viene un bonus track. ¿Y cuál sería? Ah, mire, también se nos viene este chiquillo, güey. Ah, pero si este chiquillo viene para el Caupolicán el 17 de diciembre con su cuarteto. No, pues viene Yayo Solo, dice Yayo Solo. Ay, ¿el cuarteto no viene? Además que va a tocar temas del cuarteto, debe tocar temas también del cantante enmascarado. En bola toca temas de Antónimo Contreras. Ah, me dice aquí el DJ que va a ser como stand-up. Stand-up comedy. Con canciones y todo. Como un show integral. Sí, con todo. Ah, muy bien, pues. Debe tomar lo mejor que tiene y lanzarlo. Tomar. Oiga. Ah, es que el coro es la gracia del cuarto de obrero. Pero el coro. Escuchémoslo. explicación. Yo tengo la solución. Esta es para vos. Cuando estés más caliente que una pava. Y te da igual un dog, un pony, un pony. Muy bien, pues entonces eso se lo... Esta es para vos. ¿Para mí? Sí. ¿Sí? Esta es para vos. ¿Para mí? Oh. Si no encontras un caballero amable, te use la vulva para enfundar el sable. Y te acabaron los cortes. Yo lo quise omitir. Es el mejor sonido. Sí. Oiga, usted me estaba hablando del Conecte, me estaba hablando de un cabeza de cartel que era 26 Crazy Face. Ah, sí, pues esos chiquillos. Esos chiquillos bien helados. Sí, pues se nos vienen para acá. Y de hecho le traje un tema. Ya. Se llama Yo no fui, de Pedro Fernández. Y de la edad con Pedro Fernández. ¿Te parece que tiene un deseo oculto ahí con Pedro Fernández que no ha resuelto? Que yo no. Ya. Bueno, este es un temazo. Traje un clásico en realidad. ¿Ya? No, que se cayó la... No se dio la paja. No. No me dio paja, weón. Porque aparte... Ahí estaba. Porque aparte yo no fui. Porque aparte yo no. No, pues porque aparte tenía que ir en bicicleta con mi hijo a ver bandas. Bandas. Pero ahora va a ir. Bueno. ¿Ah? Ahora va a ir. Te dice que yo... Usted dice yo no fui y ahora va a ir. Sí, pues quiero ir al Conecta, quiero ir a ver a 36 Crazy Fix. ¿Y cómo se llama la canción que nos trajo, amigo? Yo no fui. Dele, no, pues si eso es Pedro Fernández. Ah, ya. No puede decir usted que yo no sé inglés. No sé leer. No sé leer. Ya pues. La canción se llama Skin and the Atmosphere. Que viene en el disco A Snow Capped Romance. De 36 Crazy Fist. Aquí en un podcast más. Think I'll rename my heart the calendar. Little shall I know just when to end. To end. When to end. And I've been looking at you through the Y volvemos después de este tema. Este es un tema, es uno de mis temas regalones en el invierno. ¿Por qué? Porque ahí se, se no, toca. Sí, me toqueteo como con el tema de Damian Rice también. Este se toca con todas las canciones. Un no, buen amante de la no, música. No me puedo tocar con el gambazo, güey. Bueno, y por lo que veo, estamos en la hora. El jefecito aquí me está picando con un palo. Sí, porque él tiene que pagarle ahí al, a la gente de las internetes para... Le voy a negar el pechulazo. Depende del gambazo. El gambazo, sí, no, todo lo contrario. Oiga, comencemos con la despedida. Saludos. Saludos, terrícolas. Amigas, deseándoles siempre lo mejor. Lo mejor. Parte usted, disparo usted, disparo yo. Dispare usted. Ya, yo quiero mandar unos saludos a la Gran Nación Rancagua. Sí, a mi Gran Nación natal, Perú. Claro, y a mis compañeros de pega: a Don Charlie, a Camilov, a la tía Bárbara. Cami Amor. Cami Love, sí, Cami Amor. Qué amoroso. Y a don Uguiño, no, es hombre, Camilo. Le dicen Cami Love. ¿En serio? Sí. A ver, espérate, ¿dónde está la risa aquí? Se nos perdió la risa. A la tía Barbarella. Ya. Y... eso... ya. No, no, que se ganar. No. Ya. Saludos a usted. Ya, lo mismo. Internacionales. ¿Ah? Saludos internacionales. Sí, pues, quiero mandarle un saludo a Katy Perry, que escucha siempre este podcast. Debe estar ahí diciendo: un saludo para un podcast más. Claro, ella no sabe que ahora estamos los martes. Sí, pues. Ella pues lo lea conmigo, pero no tiene idea. Con esa gran mirada. Sí, esa mirada ellas luminosa. Pololean. Ellas pololean conmigo. O sea, bueno, con usted. Yo no he hecho nada. Le mandamos yo no un saludo estoy. A Lore Muñoz, nuestra. Ya no está nueva, pero no sigue escuchando. Es vieja. No, tampoco es vieja, po, weón. ¡Mentiroso! No, pero sí es joven, weón. Es más joven que nosotros tres juntos. No, en realidad okay. No creo que tanto, pero no hubiera nacido. Los saludos que manda cada semana nuestro DJ, pues. Saludos a la China. Saludos al Monca. Que ni idea de ver esta weá allá, pero saludos para el Monca. A la Nana, que siempre le mandamos saludos. A Belén Ropa Tendida, la Belencita ahí que nos escucha. Y saludos internacionales. To Lola. Ahora puedo poder mí hablar inglés. Que bien habla. Oh, yeah. Le mandamos saludos to Lola. We send a greeting to Lola. From one podcast más. One more podcast. Anda a la chucha. Oh, fuck yourself. No. Se lo digo a usted. No, ah, no, to no, me. No, a ella no. Dígale que no le decimos myself. Eso, pues. Vamos a perder un seguidor por usted. More I saying that shit to me. I'm gonna fuck myself. Yo me voy a ir a la chucha. Ah, ya. Sí. Ya. Es que no te entendí. Greetings for you, Lola. From Chile, Santiago of Chile, of one of whatever. Ese fue el mejor orgasmo que le podría haber mandado a Eso Brian. Fue un orgasmo. No sé, supongo. No, yo solamente es que estoy desde el baño, pues, weón. Estamos con los micrófonos inalámbricos. Sí. Y... está medio apretadito. Links. El de que Zelda. Rescata a Zelda. Sí. El del gorrito verde. El del gorrito verde. No, mariconcito. No. Si tiene cara de mariconcito. No, yo lo vi en Super Nintendo. Oiga, estamos hablando muchas weas, se nos está pasando el tiempo. Oiga, dígalo rápido. Don DJ, ¿tiene ahí una base de rap para que este pueda decirlo así rapidito? Por un pachipum, cachipicha chipum. www.facebook.com/unpodcastmas. Y el Twitter, que está más votado que... Hitler para el Día del Amigo. No, quería cambiar la talla. El Twitter que está más votado que Nico West para el Día de los Enamorados es @un_podcast_más. Déjanos un DM, mándanos un tweet, retuitea nuestras weas y wea, márcame como favorito. Oh sí, peace. Si tiene algún comentario, déjelo en la cajita. En cualquier caja. ¿Qué wea puso este wea? No sé. Era como... algo así. Y en cualquier caja nomás nos dejan los comentarios, po. Sí, pues agradecemos a todos los nuevos podcastianos que se unieron. Podcastos. Sí. Yo les digo podcastianos. O podvírgenes. No sé leer. Porque yo creo que la gente virgen nomás no escucha. Bueno. Y bueno, ahora también, para despedirnos, siempre ahora que ya estamos lanzando un tema para despedirnos, es de este nuevo festival que anunciaron hace poco. Oh, que se viene, wey. ¿Cómo se llama? Con un skatepark ahí en Playa Ritoque, en la quinta región. En la quinta región, dijeron ya. Sí, pues si Ritoque está en la quinta región. No, amigo. No, es que no sabía dónde era el vinio. En Ritoque. Ya, Ritoque Beach. Macanudo. Y con los cabezas de cartel que ya están así como medios confirmados. Yo de primera fuente sé que Limp Bizkit está confirmado. Sí, pues, para que todos sepan. Fred Darst, le mando un correíto por ahí. Hello, Nico West, I hear un podcast más, and I wanna tell you that you tell that primicia into your show that we're gonna play on enero on Ritoque Beach. Ah, ya dijeron para enero, mire, les tenemos la primicia para enero, para enero. Los hueones que no saben. Enero, van a ser como dos yo. Días. Dos días. Sí. Y los cabezas cartel son... Limp Bizkit y el que vamos a poner ahora es The Offspring. Mire qué maravilla. Y va a estar Tony Hawk. Y Steve Caballero. Caballero. Qué maravilla, weón. Va a estar bonito ahí estar, sí, escuchando. Sí, va a ser bonito. No sé, The Kids Are An Alright con un skatepark ahí al lado. O Break Stuff también con un skatepark ahí, como es el videoclip. Sí, eso va a ser bonito. Va a ser como ese. también. Va a ser como esos días de playas gringos que uno siempre soñó y nunca tuvo. Claro, y lo vamos a tener. No. Pucha. Prepárense porque también en el verano los pasajes a la quinta región suben más que la mierda. Y... 15 lucas y de vuelta. Preparen sus bolsillos y más vale que teman. Y sus maletas. Bueno, y eso ha sido todo el podcast de hoy. Oh, Dios mío. Yo, no, jefe. No. Chao. No, no, esperemos, no, nos veamos. No, jefe. No. No, jefe. Estamos grabando. Estamos grabando.